Zapairo Huaynoca de 20 años de edad, ha sido traído hace 5 años atrás, ¿no? Desde nuestro país, y en la cual ha sido sometido lamentablemente a una serie de abusos, como las que por ejemplo podemos indicar de que cuando le golpeaban a ella, le hacían lamber su propia sangre del piso. Otro de los tortores que recibía era que por ejemplo le agarraban con un alicate, con una pinza en la oreja y le estiraban, ¿no? Y tenemos también identificadas muchas lesiones en los huesos, ¿no? Donde están sobresalidos. Eso justamente por golpes contundentes que recibió justamente Rosa de parte de sus empleadores. En todo caso estamos hablando de Abdón y de Liliana, quienes han sido los golpeadores en este caso. Estas cosas lamentablemente ha pasado justamente Rosita, esta muchacha de 20 años que ha sido justamente torturada y todo lo demás por sus propios paisanos de su propia comunidad. Eso es también lo que llama la atención bastante. En ese sentido, se ha hecho la denuncia correspondiente. Hoy en día están detenidas ambas personas, ¿sí? Pero para también hacer la denuncia ha tenido que ver mucho la dueña de casa, que es la señora María, quien también luego acudió a nuestra organización, a CIFEBOL, para que de esta manera se efectivice esta denuncia y que queden detenidos las dos personas. Los nombres de las personas detenidas son Abdón Tuco Velarde, Ruth Eliana Pairo Velarde. Esas son las dos personas que están detenidas. Rosita es de la comunidad collana de la provincia de Roma. Diana, Ruth, ¿no? Abdón llegaría a ser de la provincia Omasuyus, ¿no? Es yerno de un callamaya de la provincia de Roma.